Bienvenidos al tercer episodio del segundo volumen de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre, inexorable como la muerte y los impuestos, el estimado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué expectativas tienes de esta nueva Tierra Prima que empezamos a grabar? No lo sé. No, ni siquiera he hecho un vistazo a las preguntas, entonces seguramente nos llevaremos un par de sorpresas por ahí. La semana mayormente aburrida, en particular el día de hoy, que pasé 5 horas en un hospital. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó, Beto? ¿La segunda vacuna? No, nada. Iba a mi chequeo regular, pero parece ser que hay escasez de médicos en la clínica, entonces hicieron una unifila para atender a todas las personas que teníamos cita y fue largo y tendido. Tuviste que armarte de paciencia. Sí, bastante. Ok. Bueno, en mi caso, Beto, tengo una noticia para todos nuestros auditores. Ahora que ya es cierto, la puedo comentar. Me compré un pequeño departamento y lo voy a empezar a remodelar. Así que estaba yendo para allá a tratar de arreglar algunas cositas. Lo primero fue, y me tomó bastante, cambiar la chapa de la puerta. Y por fin hoy día, después de 3 o 4 viajes, logré hacerlo. Ok. Así que es un pequeño logro, Beto. Lo contaré como un gran logro para sentirme mejor. Pues si tomó tantos intentos, supongo que algo tuvo que haber tenido de mérito. Finalmente lograrlo. Bueno, sí, que un inepto e incompetente en esas lides lo haga, ese es todo el mérito, diría yo. No es la dificultad del hecho, sino que la falta de aptitud de la persona que lo estaba intentando. Echando a perder se aprende. Yo la primera vez que cambié un contacto o apagador, provoqué un cortocircuito, entonces ya, después de eso lo he hecho 3. Sí, no hay que cruzar los cables, Beto. No, ni siquiera fue con los cables, lo que pasa es que como no usan precisamente material de la mejor calidad en muchas de las construcciones, todavía tenía los apagadores muy antiguos con la cajita esta de metal, y a la hora de que conecté todo en su lugar y a la hora de que lo estaba volviendo a meter, uno de los cables rozó la lámina. Fue lo que provocó el corto. Qué mal, pero bueno. Después de eso, todos los que usados son de plástico, entonces ya no había ese problema y no volvieron a pasar accidentes de ningún tipo. Sí, actualmente solamente los contactos son metálicos, así que mientras no los toques o los conectes mal, no hay problema. Sí, es realmente muy sencillo. Creo que muchas veces es más bien el hecho de que nunca te has interesado en saber cómo funciona, que hay cosas que a lo mejor cualquiera podría hacer. Como sí. Un poquito de atención. Sí, bueno, realmente todas estas cosas están fabricadas para que casi cualquier persona las pueda hacer. Sí. Los maestros no van a la escuela de maestros, generalmente aprenden haciendo. Entonces, el tema es dedicarse a eso, que es algo para lo que uno habitualmente no tiene tiempo. Y aprender toma tiempo. Así que eso es, uno cambia tiempo por dinero. Generalmente, así es como funciona. Así es como funciona. A ver si luego yo si le puedo pagar a alguien más. Que lo va a hacer mejor y más rápido. La mayoría de las veces. Beto, ¿qué te parece si pasamos a contestar la increíble cantidad de preguntas que nos llegaron hoy? Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? Partamos por Facebook, que pedí preguntas en Facebook y llegaron, así que no les quiero hacer un desaire. Ok, ¿qué tienes por allá? Abraham Ramírez Moreno. Triste historia, triste la historia del Jack Daniels roto. Se me había olvidado. El Jack es también de mis tragos de costumbre. En relación calidad-precio me parece bueno. ¿Han probado el Jack Daniels Honey? Es el licor de Jack y miel. Debo decir que es ahora mi trago favorito. Nunca me han gustado mucho los tragos dulces, pero un vaso de ese solo con hielo es una buena manera de leer un cómic al final del día. Solo uno nomás. Todavía no probé el Jack con miel, Beto. No sé si tú lo has probado alguna vez. No, nunca. Sí, he estado tentado de comprar... Generalmente no me gusta mezclar... No, sí. Cosas con dulce, entonces... No, bien así. No, no es que tú le eches miel al Jack. No. Sí, digo, es que generalmente no me gusta mezclar cosas, sobre todo con dulce. Entonces el hecho de que haya un licor que ya traiga el sabor a dulce es algo que me conflictó un poco. No sé, me causa curiosidad, pero no deja de conflictuarme. Sí, yo no sé bien cómo se preparará. No sé si se... ¿Fermentará o se destilará con miel o si se le agregará después? No tengo idea. Así que es algo que me gustaría averiguar algún día. He estado tentado de probar ese, el de manzana, que son, bueno, los sabores en los que se vende el Jack, el de manzana y el de canela, el Fire. Pero todavía no lo hago, me he decantado únicamente por el Jack Daniel's Tennessee Whiskey. Sigamos. Francisco Ramón Reséndiz Cárdenas. Saludos, Comic Verso Inc. Todavía no somos incorporados, Beto, ¿no? No, todavía no. Ok. Pienso que The Bad Batch es una historia que se conectará a The Book of Boba Fett, haciéndolo como una especie de precuela. ¿No lo creen? No lo he visto, la verdad. Yo voy atrasado a algunos episodios, pero no creo. Más bien, yo, hay muchos guiños que te recuerdan que es un mismo universo, pero no creo que lo vayan a poner tal cual como precuela. Sí, están separados un par de generaciones, o sea, hay que recordar que... Boba Fett es un clon de Jango. Jango es el origen de los clones. The Bad Batch sería algo así como uno de los últimos lotes de producción de clones. Así que hay una diferencia hacia la época del Book of Boba Fett de unos 50 años en la continuidad de Star Wars. 40, 50 años, algo así. Yo creo así. Que menos, pero sí. Yo creo que 30 y tantos, 40 años quizá. Sí, por ahí. Así que es posible, porque de partida está Dave Filoni asociado a ambos proyectos, pero no lo sé, no he visto Bad Batch todavía. Que en realidad no es extraño que veas a Dave Filoni asociado a los proyectos, porque creo que a estas alturas podríamos decir que el día que se jubile Kathleen Kennedy, porque afrontémoslo, no la van a correr, no importa lo que piensen algunos haters, y ella va a dejar Lucasfilm el día que diga me retiro. Y creo que el heredero natural sería Dave Filoni, ¿no? Entonces, lo ves cada vez involucrado en más proyectos, siempre está como productor ejecutivo o directamente del lado creativo. Entonces no veo extraño que esté a cargo de algunos de los proyectos, sobre todo de los que tienen que ver con las series para Disney Plus. Sí, da la impresión de que Dave Filoni, por su origen, por ser un creativo, no tiene todavía tal vez lo que sea que se necesite para ser un ejecutivo de Disney, que Kathleen Kennedy aparentemente sí lo tiene. Pero eso es como estábamos hablando de los maestros de la construcción, creo que es una cosa de tiempo. Así que supongo que en algún momento le confiarán eso. Tal vez a Dave Filoni tampoco le interese. Puede ser que a él le interese solamente la parte creativa del negocio, no le veo nada de malo. Sí, pero el solo hecho de que sea productor ejecutivo en cada vez más proyectos ya implica meterse un poquito más en cuestiones administrativas. Claro, porque es difícil que esté a cargo de tantas cosas, no aguanta uno. ¿Qué más? Aaron Martínez. ¿Tienen vacaciones de verano? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellas o que suelen o solían hacer? ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Yo la voy a anotar en el listado de esas palabras que no veo a qué se refieren cuando hablan de ellas. Vacaciones, días de asueto, aguinaldo, son cosas que veo que las mencionan muy a menudo y no tengo idea de qué están hablando. Sí, yo sí tengo vacaciones y casi nunca me las tomo en el verano, porque todo el mundo se las toma en el verano y no me gusta vacacionar en las fechas en las que hay mucha gente. Además, tu verano es muy extraño. Sí, ¿por qué? ¿Quién tiene verano en diciembre o enero? Ah, cierto. Bueno, mis últimas vacaciones las usé para ir a México y el resto del plan era volver a Chile e ir a La Serena, que está a unos 400, 500 kilómetros al norte de Santiago, es una playa famosa por acá, pero cayó el COVID así que no fui, estuve una semana encerrado en la casa y después volví al trabajo, así que de ahí no he tomado más vacaciones. Planeo tomarme un par de semanas ahora, pero las voy a usar para arreglar el departamento. Y no estoy muy seguro de cuándo pueda vacacionar, porque por el mismo tema del COVID no quiero usar las vacaciones para estar encerrado en la casa. Preferiría tomarlas en una época en la que pueda hacer algo. Así que sí, me gusta, dentro de mis capacidades económicas, me gusta viajar. Y por último, si no puedo ir lejos, me gusta ir a algunas... residencias familiares repartidas por algunos sectores de Chile Central en las que puedo ir sin gastar demasiado dinero y sin que nadie me mire feo, pero que no son mías. Okay. Guillermo Alvarado pregunta: saludos, Tierra Prima. ¿Qué regalos, ya sea de cumpleaños o festividades, recuerdan con mayor gusto? Espero tengan un gran día. ¿Regalos? No lo sé. ¿Otra palabra que no conoces, Beto? Pues sí, mayormente. generalmente, por ejemplo, en mi cumpleaños cada año me alcanzan los dedos de una mano y me sobran para contar los regalos que recibo. Y hace unos años también en mi casa se dejó de acostumbrar los regalos de Navidad, por ejemplo. Entonces, sí, ya regalos también la voy a poner en la lista. Lo malo es que esa sí sé que es. No iría en la misma lista de cosas de las que hablan que no entiendo a qué se refieren. Porque este sí entiendo, pero no es algo de lo que reciban muchos. Entonces, no lo sé. De niño, debo decir que sí recibí muchísimos regalos. Ahí quizás influye mucho el hecho de que en casa de mis abuelos maternos fui el primer nieto. Y tenía, entre tíos y tías, eran 9. Entonces era el primer nieto, el primer sobrino. Pues eso sí significó recibir muchos regalos con cualquier pretexto o a veces hasta sin pretexto durante la infancia. Entonces sí recuerdo muchísimos juguetes que disfruté mucho, juegos de mesa, etcétera, pero no sé, alguno así en especial no se me ocurre nada. Okay. Yo sí, todavía recibo regalos, aunque actualmente no son lo que me gustaría. Ya no me regalan figuritas de acción, Beto, no me regalan cómics. Pero me han regalado ese tipo de cosas. Cuando era niño, creo que mi regalo favorito de niño fue mi primera bicicleta. Y un regalo que me hicieron de un tío que viajó, o sea, era un tío que murió y que viajaba habitualmente a Estados Unidos porque trabajaba en el LAN, que es la... Quiero pensar, actualmente es la TAM. No fue en ese orden, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que murió y viajaba. No, viajaba, murió hace poco, viajaba hace muchos años. Ok. Y me trajo de, no sé de dónde exactamente, un robot de Robotech. Una Valkyria que venía con esta especie de escudos protectores que se le ensamblaban encima. Que creo que me lo robaron, no lo recuerdo bien también. Pero cuando era niño, como soy el hermano mayor, hasta los 5 o 6 años me regalaban de todo. Porque, bueno, tenía a mis papás para mí solamente, mis hermanos todavía no existían. Y por supuesto que me hacían hartos regalos, pero una vez que aparecieron mis hermanos, lamentablemente los gastos subieron y los regalos bajaron. Sí, suele pasar. Yo le llevo casi 4 años a mi hermana y 6 a mi hermano, entonces tuve un pequeño colchón extra. Sí, pero eso. Hay más cosas, por supuesto. Pero creo que esos son los más notables, por lo menos que recuerdo en estos momentos. Mi papá habitualmente, sobre todo hasta, no sé, hasta que salí del colegio, me regalaba un cómic en la Navidad y un cómic para mi cumpleaños. Porque yo, como he contado varias veces, tenía una capacidad de comprarme alrededor de un cómic a la semana, un cómic cada 2 semanas, un cómic de 22 páginas, no más que eso. Juntando el dinero que me daban diariamente. Entonces, cuando quería algo un poquito más caro, que lo tenía que pensar mucho, porque si me equivocaba, hasta la siguiente Navidad se lo encargaba a mi papá. Y sabía que tenía que estar dentro de cierto rango de precio, porque mi papá tampoco tenía dinero para gastar en algo desproporcionado, por alguna tontera que se me ocurriera. Así que tenía que elegir bien. No estoy seguro, siempre quedé contento, pero no estoy seguro de haber elegido bien. Por ejemplo, pedí Zero Hour, pedí Hábitos Peligrosos, pedí, bueno, varias cosas. Eso es lo que recuerdo en estos momentos. Pero eso debe haber sido unos 4 o 5 años. Después ya, cuando entré a la universidad, de ahí en adelante los cómics me los tuve que comprar yo si podía. Okay. Creo que ahí también eso influye mucho. Yo empecé a trabajar muy joven, entonces... Yo desde que tenía 12 o 13 años, todas las cosas que me gustaban me las compraba yo mismo. Entonces, creo que ahí influye mucho que a lo mejor muchas veces está el hecho de que las tías, abuelas y demás, y muchos de los últimos regalos que recibieran ropa, por ejemplo. Entonces lo aprecias, pero no es algo que te cause un gusto en particular. No es memorable. Mis juguetes favoritos, y muchos de mis juguetes favoritos de niño fueron regalos de reyes. Entonces técnicamente no es que me los regalaron, me los trajeron los Reyes Magos. Entonces no sé, creo que a lo mejor eso afecta, porque por ejemplo, muchos montables, tuve triciclos, avalanchas, un triciclo con ruedas esféricas que se llamaba Boliciclo, que recuerdo que me gustaba mucho cuando tenía, no sé, 4 o 5 años, pero más allá de eso hay algunos que recuerdo y los que no quedan más que fotos, por ejemplo, un set completo de las figuras de Star Wars de Lili Ledi, las famosas figuras tamaño Barbie, que son uno de los santos reales de los coleccionistas de Star Wars, y de los que no quedan más que fotos, porque yo los usaba para jugar, para lo que eran, hasta que se acabaron y había por ahí pedazos y piezas sueltas durante años más recientes. Pero pues eso, creo que fueron muchos juguetes en la infancia, pero muchos de los que más recuerdo eran de Reyes, entonces técnicamente no eran regalos, y ya de la adolescencia en adelante, generalmente las cosas que me gustan, las compraba yo mismo, no eran regalos, entonces es por eso que no puedo recordar algún regalo en particular que encontré memorable. Ok, Beto, pasemos a Discord, ¿qué te parece? Me parece bien, que para quienes no lo sepan, si no lo saben es porque no han escuchado nuestro podcast regular, mal hecho, y no lo siguen en Twitter, que fue donde hicimos el anuncio, que gracias a uno de nuestros escuchas, al buen Emanuel, y pues tenemos ahora un servidor de Discord dedicado a Comicverso, y ahí hay un canal dedicado a Tierra Prima, donde pueden también dejar sus preguntas. Sí, es canal público, así que pueden ingresar sin requerimiento alguno, no tienen que aportar dinero, ser patrocinadores, nada. Nada, es completamente gratis, así es de que si le hacen eso de Discord o no tiene idea qué es, imagínense que es una mezcla entre un grupo de WhatsApp y un viejo foro de discusión. Creo que sería la forma más sencilla de describirlo para quien no tenga idea de lo que es un servidor de Discord. Es de un uso simple, bastante intuitivo, la verdad. No creo que tenga mayores complicaciones. Y si se quieren unir, pues la forma más fácil es siguiendo el bit.ly que hicimos con la invitación, que es bit.ly/discordcb. Se ven las iniciales de Comicverso, es decir, CV, y toda la parte que va después de la diagonal es en mayúsculas. bit.ly/discordcb. Soy Me. No recuerdo cuál es su verdadero nombre, Beto. Si no hubieran pendientes importantes ni limitaciones serias y de manera mágica el día de mañana tuviera los recursos necesarios y ya no hubiera restricciones ni consecuencias para viajar, ¿a dónde irían y qué harían? Y antes de que Beto se oponga, no viajar no es opción. Así que tienes que seguir la premisa, Beto. No lo sé. Es que de entrada, cuando habla de acabar con limitaciones y demás, yo lo primero que pensé fue, ok, volver a tener reuniones con mis amigos, volver a ir al cine, eso es lo primero. Pero viajes, pues no lo sé. Tocando el tema de los recursos, probablemente haría el viaje que quedó pendiente. Creo que esto lo comenté alguna vez, pero cuando se vio el programa con los ojos y tuve que invertir todos mis ahorros en las 5 cirugías que me hice en menos de un año, y lo primero que fue sacrificado de la lista fue un planeado viaje a la Comic-Con de San Diego. Entonces, considerando que este año de todos modos todavía no la hay, todavía queda en el futuro, la cosa es que ya no tengo los ahorros que había juntado para ese viaje, pero probablemente sería uno de los primeros. Porque más allá de eso, debo decir que no soy mucho de ir a la playa, entonces viajes quizás sería ir a conocer lugares que no conozco. Pero antes sería eso. Lo primero serían cosas bastante más domésticas, que es las cosas que extraño de lo que solía hacer antes. Y viaje, pues probablemente el primero sería ese, nada más porque quedó con el gusto de pendiente. Ok. En mi caso iría al sur de Chile. Tengo hace muchísimo tiempo ganas de conocer los parques naturales del sur de Chile. Digamos, desde la octava región a la decimoprimera región. Eso es Biobío hasta Coyhaique, Aysén, la región de Aysén. Y es algo que voy a hacer. Pero si tuviese todos los recursos y ningún límite ni de tiempo ni de otro tipo, haría un recorrido de un par de meses, me iría de parque en parque, básicamente. Emanuel 386, nuestro benefactor y proveedor de este canal de Discord, pregunta: ¿qué reality shows han visto o ven actualmente? Hablo de cualquiera de talentos, canto, supervivencia o deportivos. Y yo nunca he sido muy fan de los reality shows, entonces nada más del lado de los deportivos, pues sería The Ultimate Fighter, el de artes marciales mixtas asociado a UFC. Lo siguen muchas veces, nada más la nueva temporada no he visto absolutamente nada porque está como exclusiva en ESPN Plus, que es un servicio que no tengo. Y del resto, pues, por ejemplo, de los de talento, de canto sobre todo, a veces cuando alguien me recomienda que vaya a una actuación, pues he visto videos sueltos, pero nunca los he seguido. ninguno de esos de carreras de supervivencia, nada por el estilo, jamás fueron de mi atractivo, mucho menos los de encerrarse en alguna casa o cosas por el estilo. Entonces no, nunca he sido muy fan de los reality shows. Si yo al concepto clásico de reality show, a lo que yo llamo concepto clásico, que sería el Gran Hermano y sus derivados, les tengo un odio parido, así que los evito como la peste. No los veo ni los tolero, y si alguien los está viendo cerca mío, le pido que cambie el canal, y si no quiere cambiar el canal, me voy. Así de sencillo. Bueno, yo lo que hago es criticarme. Si se lo están viendo en mi presencia, es: ah, te voy a decir qué tan estúpido es ese tipo, o qué tan ilógico es lo que estamos viendo, o cómo es que esto es evidente que no es real y existe cierta planeación y guión detrás de, y eventualmente lo que hacen es que terminan por irse a ver la otra parte o cambiarle de canal. Bueno, esa estrategia aún más confrontacional no la he tomado todavía, Beto, pero no me gustan. En general, los realities que sí logro ver o disfrutar son aquellos que no involucran mayormente sentimientos ni relaciones interpersonales, los de concursos. Veía, hace mucho tiempo que no lo hago, pero veía Top Chef, veía, no estoy seguro de que sea un reality, pero veía Overhauling a veces, que es un, era una especie de reality, no realmente, era como docu reality de mejoramiento de autos, donde participaba Chip Foose y un equipo de mecánicos que tomaban el de Enchúlame la Máquina. Era como el Enchúlame la Máquina, pero un poco más serio y con mejor gusto. Sí, ahí no sé si cuenten las intervenciones de Gordon Ramsay regañando a dueños de restaurantes. Yo creo que sí. Esos también son reality. Creo que ahí, nada más porque me caía bien la forma en la que Gordon Ramsay se regañaba a todo el mundo. Creo que solo por eso, tal vez contaría eso. Sí, yo creo que eso hay que contarlo, igual que el otro, que es lo mismo, pero que lo hace con un bar. Creo que esos califican como reality. Los Punch Up Stars también los vi varias veces. ¿Cuentan, por ejemplo, los de viajes, como Lonely Planet? Yo creo que algunos de viajes sí. Sí, son. Pero es que ese es el tema donde se mezcla qué cosa es reality o no. Porque cuando empiezan a hablar, sí, del docu-reality, al final docu-reality es documentar tu viaje, pero no es realmente. En ese sentido, son anteriores al Gran Hermano, porque no están buscando explotar la experiencia humana, simplemente te están mostrando algo, algún tipo de viaje. Entonces, sí, no sé. Porque eso es, por ejemplo, de viajes como incluso los de Anthony Bourdain, No Reservations, Parts Unknown, sí, Lonely Planet, son programas que puedo disfrutar. Algunos de ellos me gustan bastante, pero creo que no encajan dentro de lo que la gente ahora entiende como reality, ¿no? Que es o estos concursos o las competencias de enseñarte con cámaras escondidas como es algo. Es la parte que yo sí, igual que tú, sí le tengo cierta aversión a mucho del concepto. Y los de competencias, pues de los de cocina, por ejemplo, en casa les gusta mucho ver muchos de estos de competencias de chefs, en especial MasterChef, creo que lo ven mucho. Esos no me molestan, pero no soy gran fan. Sí, no, esos tampoco me molestan, tampoco me interesan tanto, pero lo puedo ver. Porque justamente no se pone el énfasis en conseguir el choque de personalidades de la gente, que además es tan artificial, que eso de tener la personalidad más extravagante y ser el que más llama la atención, como tener una pelea de pavos reales en televisión para que yo me divierta, me genera mucho desagrado. Entonces no es el tipo de televisión que me interesa ver. Pero del otro sí, en términos generales, gente concursando por cosas donde muestra su esfuerzo o sus ideas, cosas por el estilo, eso no me molesta en lo absoluto. Sí. Ok, Beto, eso es todo lo que tenemos. Ah, no, nos queda una pregunta. Soy Me, nuevamente pregunta: ¿cuál es la película que siempre o casi siempre los pone de muy buen humor cuando la ven? Hay varias. Pacific Rim es una, obviamente, pero sin darle nuevamente a Pacific Rim, está El Gran Golpe, El Día de la Marmota. Yo suelo tener gustos varias de cosas más viejitas. Por ejemplo, las películas de Monty Python siempre me ponen de buenas. En especial de The Life of Brian y Holy Grail. Creo que siempre, nunca fallan en ponerme de buenas. Las películas de los hermanos Marx, por ejemplo, que por cierto descubrí que en HBO Max hay al menos una. Quiero pensar que están las demás en el catálogo, pero vi que está A Night at the Opera, entonces quiero pensar que por ahí están también Duke Soap y las demás, que también son películas que siempre me ponen de buenas. Duke Soap en particular, creo que siempre funciona. Y algunas de las películas de Mel Brooks, creo que Young Frankenstein, por ejemplo, y Blazing Saddles, también tienden a lograr ese efecto. ¿Qué dije mal? Es Young Frankenstein. Bueno, es que yo lo pronuncié como se llama la película, no como se pronuncia el nombre del protagonista. Ok. Pero es Frankenstein. ¿Qué más? Las películas de Carl Reiner me gustan mucho, todo lo que hizo con Steve Martin a finales de los 70, finales de los 80. También son cosas que siempre me ponen de buenas. ¿El The Only Guy es con Carl Reiner? Por lo menos creo que la coescribió. Ok. Que es el papá de Rob Reiner, si alguien se está preguntando si hay relación. Si hay relación, que hablando de Rob Reiner, creo que The Princess Bride también es una película que siempre me pone de buenas. Y el libro me gusta mucho. A mí también. Hay varias más, pero eso es lo que recuerdo ahora. Sí, de entrada. Beto, pasemos a Twitter. ¿Qué tenemos en Twitter? En Twitter, pues vamos a ver qué nos han dejado. De hace algunos días empezamos con Arturo, el MC López. ¿Cuál es su top de películas de Guy Ritchie? No sé si tengo top de películas de Guy Ritchie. Creo que cada vez me gustan menos. Dale tú, Beto, deja de revisar el listado porque no me acuerdo al tiro. A mí me gustan mucho sus primeras dos películas. Creo que siguen siendo... las ves ahora y creo que se envejecieron bastante bien. Lo que tocan tú es Smoking Barrels y Snatch, que son... ¿Cómo le pusieron acá? No me acuerdo cómo le pusieron a Locks to Canto Smoking Barrels, pero a Snatch le pusieron Cerdos y Diamantes. Esas dos me gustan mucho. De la parte intermedia, la de Rock and Roll y al menos la primera de Sherlock Holmes las encuentro entretenidas, aunque no las pongo nunca en la lista. Lo mismo tal vez de The Man from U.N.C.L.E. también me parece entretenida sin ser muy buena. Pero la del año pasado, la de The Gentleman, me gustó bastante. Y todavía no veo la de Grand of Man, pero creo que el tráiler se veía bastante atractivo, entonces. Ok, pues, yo pondría así como top 3, pues, serían las dos primeras, Lock, Stock and Smoking Barrels, Snatch y The Gentleman, sería el top 3. Yo he visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 del listado. Y la que me gusta más diría que es Snatch, de esa, que son Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Rock and Roll, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, A Game of Shadows y The Man from U.N.C.L.E. King Arthur está disponible en una de las plataformas de streaming que tengo, pero no la he visto. No sabía que había dirigido Aladdin, Beto. Yo sí, pero no la he visto. No, ni la voy a ver. Y The Gentleman, hace rato que la tengo ahí en las sugerencias, pero tampoco la he visto. Sí, esa yo la vi en el cine. Incluso creo que escribí una reseña, pero no estoy seguro. Por la época yo creo que sí debo haber escrito algo al respecto. Y la Wrath of Man, y pues creo que se estrenó nada más por ahí en algunas partes de Europa el año pasado. No sé si es en alguna plataforma, creo que todavía no. Es demasiado reciente, pero creo que en Holanda o Dinamarca sí va a estrenar en marzo o abril. Entonces ya por ahí sé que hay reseñas, pero solamente he visto el avance. Que parece una película de venganza. Jason Statham como protagonista, entonces... Acción, Jason Statham, Guy Ritchie, pues yo asumo que por lo menos debe estar entretenida. ¿Qué más, Beto? Después tenemos de el mismo Arturo. ¿Les gusta la saga de John Wick? Sí. ¿Cuál ha sido su película favorita? La primera, o la segunda, por ahí. La tercera encuentro que desciende un poco la calidad y ya entra en el terreno de ser aún más difícil de mantener la suspensión de la incredulidad, pero sigue siendo buena. Yo no tengo problema con ninguna de las tres. De hecho, las encuentro muy parejas. Entonces, creo que la primera, porque es la que te plantea el origen de la historia, quizás es la que más me gusta, pero en general creo que las tres son bastante uniformes en su construcción y desarrollo. Sí. Yo creo que tomaron una decisión correcta al irse por el camino de Rápido y Furioso, de dejar dejar de lado la verosimilitud en pos de las escenas de acción cada vez más espectaculares, así que prefiero ver a John Wick arrancando a caballo y peleando contra ninjas en moto que mantener la verosimilitud de la serie. Aún así encuentro que se hace un poco repetitivo. Yo siempre lo he dicho, realismo mientras no me importa, mientras haya congruencia interna, mientras sea congruente con lo mismo que te está enseñando, yo no tengo el mayor problema con que hagan lo que quieran. Entonces, a mí me funcionan bastante bien las tres. Y estoy esperando con ansia la 4. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos a Bernardo Arteaga. Pues ya llegó a la mitad, pero dice que para que empecemos ligerito y nos hace preguntas de política. Tan a gusto que nos estábamos pasando, carajo. ¿Leyeron o se enteraron de la condena de Biden a los ataques de hackers patrocinados por el gobierno chino? ¿Algún comentario al respecto? No, de esto no me he enterado en particular, Beto. Yo vi solo encabezados, pero pues es que creo que en realidad es algo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, mientras la administración anterior fue de decir, no, aquí no pasó nada, nosotros no vimos nada. En este caso, pues creo que eso es algo que Biden ha hecho muy bien en sus primeros meses de gobierno, ¿no? Señalar cosas que pues era sentido común que dijeras existe y que se condenara. En este caso, que apareció evidencia de que muchos de los ataques contra las instituciones del gobierno estadounidense fueron coordinados con el beneplácito de algunos gobiernos extranjeros, en particular el de China, y aunque de Rusia no hay pruebas, pues todo el mundo sabe que también está ahí. Entonces, pues eso me parece que era algo que pues es el mínimo que puedes hacer, ¿no? Aparece la nota, pues por lo menos que haces es condenar que haya sucedido. Sí, creo que es mejor actitud que hacer como que no pasó para tratar de aparentar fortaleza. No sé quién es el psicólogo de Donald Trump, pero no funciona realmente así el mundo. Sí, no. Pero bueno, no es mucho lo que puedo opinar al respecto. Tampoco tengo muchas dudas de que la CIA haga ataques de robo de información. No tengo muchas dudas de que hagan eso. No creo que de robo de información. No creo que la CIA se quede así como... Oh, quiero saber qué está haciendo China, quiero saber qué piensa Xi Jinping. Ah, pero tengo que entrar en servidor, eso no se puede hacer, no lo voy a hacer. No creo que eso pase. No, para nada. El mismo Bernardo. ¿Cuál es su opinión respecto a las protestas que están sucediendo en Cuba y la represión del gobierno? ¿Por qué creen que después de 60 años no hay sectores de izquierda democrática latinoamericana que se niegan a condenar al régimen cubano? Ok, no sé si vale la pena opinar de esto. ¿Por qué? Mira, rapidito, lo de las protestas. Me parece que es algo natural y normal, más allá de que generalmente la izquierda te quiere pintar a Cuba como un paraíso porque tienen servicios gratuitos y atención médica de primer nivel y demás. Sí, ok, entiendo que hay algunas cosas que hacen bien, pero el hecho de que mantengas viva tu población no implica que le estés dando un buen trato. Creo que es lo mínimo deseable y hay muchísimas carencias que tienen y que generalmente la izquierda trata de hacer de cuenta como que no existen. Habla con cualquier persona que tenga familia en Cuba o que sea cubano en el exilio y te va a decir que pues es algo que sí tiene sus aristas y hay bastantes cosas por las que protestar. Y el tema de que por qué hay sectores de la izquierda democrática latinoamericana, aquí entre comillas democrática, y creo que eso es algo bastante claro, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que en Latinoamérica la izquierda muchas veces es de lengua para afuera, es de dientes nada más, no es una ideología que al parecer se traslada bien al poder, y creo que la razón por la que optan por no comentarlo es porque lo ven como una meta aspiracional. La idea de podemos tomar el poder y quedarnos ahí para siempre, sí, por favor. Entonces creo que esa es la principal razón por la que tienden a no condenar cuando el gobierno cubano tiene actitudes que son completamente antidemocráticas y que es evidente que pues no hay una democracia en Cuba desde hace 60 años, pero pues como es un ejemplo aspiracional de que se puede alcanzar el poder y quedarse ahí, pues es fácil entender por qué hay muchos de estos caudillos y líderes ideológicos de supuesta izquierda que prefieren no comentar al respecto. Mire, yo, a ver, en Chile los que habitualmente no condenan estas cosas son los comunistas, porque tienen un interés directo en la defensa de los ideales comunistas. Efectos prácticos hay. A menos que me equivoque, pero creo que no. Hay tres países comunistas en el mundo, que son China, Corea del Norte y Cuba. Entonces, si tú estás tratando de difundir tu mensaje comunista y que la gente te crea, es de tu interés decir que el comunismo es bueno. Entonces, criticar el comunismo en uno de los pocos países donde se ha implantado es contraproducente a efectos de que tú llegues al poder. Por eso lo hacen. La izquierda, el resto de la izquierda en Chile sí condena, pero no es intervencionista. Que yo entiendo que ese puede ser un afán de mucha gente que está en esa situación, que quiere que otros países vayan y arreglen las cosas y solucionen el problema. mi experiencia, o mi apreciación, mejor dicho, no mi experiencia, es que eso nunca resulta. No resulta, no va a resultar allá y no va a resultar en ninguna parte. Si no hay una, por violento o difícil que sea el proceso, tiene que ser un proceso interno. De otra forma, nunca se sostiene en el tiempo. Es cosa de ver lo que ha pasado en todos los países donde va a otro país, generalmente Estados Unidos, Rusia, China, se mete, hace lo que quiere, deja títeres de gobierno y eso nunca se afirma, siempre se cae y empiezan conflictos de poder que dejan a la gente en terribles escenarios de violencia por décadas. Entonces, lamentablemente los únicos que pueden sacar a Venezuela, a Cuba de la situación en la que están son los venezolanos y los cubanos. Entonces, no puedo decir más que eso. Pues sí, eso. Pasando a lo que sigue, nos encontramos con la primera de Tokoi, que dice, ahora sí, inspiraron lo que dejaron el último cómic verso, hablemos de volcanes. Después se arrepiente, dice que no es cierto. Entonces, ¿vieron la película Existence? ¿Les gustó? Sí y sí. Debe ser, creo que es la primera película que vi de Cronenberg. Creo que es del 97, Existence. Así no, que la debo haber visto. ¿No? Yo diría que es del 97. 99 o 2000. Según yo, fue después de Matrix, porque la comparaban mucho. Diré que fue antes. 99. Ok, 99. La debo haber visto el 99 o el 2000, por ahí. Y sí, es una película rara. Tiene estos elementos de biotecnología, biociencia ficción. No sé, estas cosas raras que le gustan a Cronenberg. Después vi, creo que vi, ¿cómo se llama? Crash. Ajá. Y Videodrome. Así que sí, es una película rara, sobre todo si es lo... Creo que es lo primero que vas a decir si ves cualquier película de Cronenberg realmente. No, ¿tú crees? Sí, o sea, tu primer... Si solo has visto no cine cualquiera. Comercial y ves una película de Cronenberg, te va a parecer rarísima. Si no aplica está... rara, o sea, A History of Violence o Eastern Promises no son raras. Sí, es verdad. Cosmópolis sí. Spider también, existen sí, Videodrome sí, y El Almuerzo de Duro, que... obviamente. Los 80 y 90 la sí. La mosca. Sí, los 80 y 90 toda su filmografía es rarísima, pero a mí me encanta. Yo, si no me equivoco, yo lo primero suyo que vi fue Scanners. Con amigos durante la adolescencia, la vimos en video. Creo que vimos Scanners y una o dos semanas después Videodrome. Entonces, a mí me gusta mucho el cine de Cronenberg en general. A mí existen, me gusta mucho, creo que tiene muchas de las cosas que me gustan. Tiene un poquito de ciencia ficción, un poquito de horror. Aparte que Cronenberg es muy dado a recurrir al horror corporal. Aquí creo que está un poquito más mío, no es tan corporal, pero sí el tema de que haya componentes biológicos. Sí, creo que cuenta. Que te duela el estómago cuando estás viendo lo que le está pasando al personaje. Sí, y temáticamente yo creo que comparte algunos temas con Videodrome. Creo que Videodrome y Existence hacen un buen combo, pese a que hay como 15 años de diferencia entre ambas películas. Sí. Pero a mí me gustó bastante. Sí, sí, es bastante buena. A ver, es como... Aparte es que tiene hubo varias, ¿no?, películas de... Sí, hubo varias películas de ciencia. Está la Janet Leigh y Jude Law. Y Sarah Polley. Sí. Christopher Eccleston, William Dafoe. Lo que iba a decir es que hubo varias películas de ciencia ficción buenas en los 90. Porque está... Bueno, para que lo podamos mencionar todas, pero está esta. Está Strange Days, 12 Monkeys, Dark City, Donnie Darko. Hay hartas películas buenas de ciencia ficción de los 90. De todas las épocas, sí. Sí, de todas las épocas. La gente se niega a aceptarlo, pero generalmente hay al menos dos o tres buenas películas de ciencia ficción cada año, por lo menos. Por lo menos, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después el mismo tío Koi. 007, ¿cuál es la mejor y la peor? Ok, lo de la mejor... La mejor, yo creo que es Casino Royale. Casino Royale, la de Jimmy Bond con David Niven, Woody Allen... No, Casino Royale. Etcétera. Ok, no sé, es que depende también qué es lo que esperas de Bond. Creo que, de cierto modo, las de Daniel Craig son las más cercanas al tono de las novelas. Y sin ser fieles en realidad, pero creo que le dan un cierto toque de realismo a lo que era la franquicia de Bond, que para toda nuestra generación crecimos viendo a Roger Moore, es lo que menos esperábamos. Entonces, después de Roger Moore, cualquier cosa te parece una maravilla. Pero sí, yo creo que me gusta mucho en lo términos que de la Yo creo que en términos de la interpretación del personaje, Sean Connery es el que más se parece a los libros. Pero de cómo se desarrolla la historia, sí, yo creo que tienes razón, el de Daniel Craig se parece más. Porque son... Es demasiado invulnerable el James Bond de Sean Connery. Es que es más crudo, y creo que algo que es importante es lo que mencioné alguna vez de los espías. Los espías en realidad no son así. Y la clase de espía que trataba de escribir en sus novelas Ian Fleming, en realidad es un asesino a sueldo para el gobierno. Es un asesino con permiso. Y creo que eso fue algo que se retomó en las de Craig y que se había dejado en segundo término toda la larguísima etapa de Roger Moore. Que lo de la peor creo que es más fácil ubicarla. Ahí sí tenemos que irnos a... La peor es una de Roger Moore. Mi dinero está con Octopussy, pero Moonraker no está muy atrás. Yo no puedo opinar de las de Roger Moore porque las empecé a ver. Empecé a ver Moonraker, empecé a ver no me acuerdo cuál más. Y no las pude ver, Beto. Son muy raras. Yo las empecé a ver de niño. O sea, la primera película de James Bond que vi en el cine fue Octopussy. Pero es la que me tocó por edad. Octopussy debe ser... Yo la primera película de Bond que vi en el 87? Cine fue GoldenEye. Cuando hicieron al cambio a Pierce Brosnan, que debió haber sido Bond 10 años antes. Pero esa es la primera que vi de Bond en el cine. Yo empecé a ver a Bond cuando se estrenó GoldenEye, tal vez un año antes, unos meses antes, empezaron a dar un ciclo de cine de películas de Bond en español. Y ahí vi... las vi todas, excepto las de Roger Moore. Las de Roger Moore no las toleré. Pero me gustaron las de Sean Connery. Me gustó la de George Lazenby. Y las de Timothy Dalton son buenas. Porque él fue el primero que trató de regresar al Bond de los libros. Porque cuando le dieron el papel, lo primero que hizo fue ir a leer los libros. Entonces el Bond que hace Timothy Dalton es lo más cercano al de los libros antes de Daniel Craig. Y la verdad es que al menos de Living Daylight no es nada mala. License to Kill creo que pierde un poquito, pero me gustan las dos. Me gustan más que casi cualquiera de Roger Moore. Pero las Roger Moore, insisto, ahí sí tengo que hablar un poquito de nostalgia porque fue como conocí a Bond, con Roger Moore. Las pasaban mucho en televisión. Entonces no tengo idea cuál habrá sido la primera, pero sé que vi al menos tres o cuatro de Roger Moore en televisión. Y cuando era niño, algún tío me llevó a ver Octopussy al cine. Fue la primera vez que vi una película de irme al cine, fue esa. Pero pues porque es la que estaba en cartelera cuando yo tenía para eso. Entonces sé que vi Octopussy en el cine, después vi a Beautiful Kill. Y pues ya, que además esa fue la época en la que se suponía que ya no iba a ser el Bond, ¿no? Ya se iba a ir. Y la razón por la que decidieron aguantarlo fue porque fue cuando se estrenó la no oficial, la de y Never Say Never Again, y el estudio decía, no, espérate, te damos más dinero, pero quédate, no podemos poner a alguien nuevo a competir contra Sean Connery, eso no funcionaría. Ok, Beto, ¿qué más? Después de eso tenemos de Real JJ. ¿Qué carrera les llamaba la atención antes de la que actualmente ejercen? Todas. Aquí aplica la de hacerle como niño y de ser, primero quise ser bombero, después astronauta, y después paleontólogo. Sí. Y después me di cuenta de que no aplicaba por ahí. No sé, yo creo que durante mi infancia y adolescencia llegué a considerar la arquitectura, porque tenía un tío que estudió arquitectura y tenía algunas cosas que me interesaban. Siempre me ha gustado mucho la arquitectura en términos de ver los estilos de edificios y la forma en la que cambia el entorno, cómo influye en una ciudad el tipo de arquitectura que tiene. Es algo que siempre me llamó mucho la atención, además de que involucraba la idea de dibujo y diseño, que eran cosas que siempre me llamaron la atención. Pero después de ver lo problemático que era a nivel laboral, justamente con este tío que lo estudiaba, decidí que tal vez no era el camino. Probablemente sea la que más me llamaba la atención, mucho antes de que por accidente decidiera que me gustaba la idea de dedicarme a ser traductor. A mí me gustaba la idea de dedicarme a los cómics, pero me asustaba la idea de dedicarme a los cómics, así que no lo hice. Y estudié Derecho y no me he titulado. Así que es un tema complejo para mí, porque no es algo que te pueda responder, ah, sí, esto es, hago algo que está relacionado con lo que estudié, pero no es la carrera propiamente tal, pero me sirven las habilidades que aprendí en la universidad, Así que hay varias otras cosas que me llaman la atención, pero diría que en general la vida profesional me frustra bastante. Tengo la mala suerte, correcta o incorrecta, son probablemente más por personalidad que por que sea correcto, de que tiendo a encontrar a la gente tonta. ¿Ok? Me desespera un poco la forma en la que llegan a conclusiones o toman decisiones, y nada me desespera más que ver a una persona incompetente en un cargo de poder. Así que eso es algo que me ha frustrado toda mi vida adulta, y yo creo que es algo que a todo el mundo le molesta, pero a algunas personas le molesta más que a otras. Pero sí, es un tema, personalmente es un tema pendiente para mí. Pero eso va a pasar en cualquier ocupación que tengas, sistema. El día que descubres que Dark Helmet tenía razón. ¿Quién? We're surrounded by Dark Helmet. Rick Moranis en Spaceballs. Ah, ok. La parodia de Darth Vader. Sí. Ahí. Ok, que pensé que estábamos hablando de algún filósofo. No. Bueno, técnicamente le está dando voz a ideas de Mel Brooks, entonces creo que aplicaría. Ok. Yo lo contaría. Aunque no sea una de sus mejores películas, tiene sus momentos. Y recuerda que tiene esa realización el día que se da cuenta de que he's surrounded by assholes. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Después tenemos del mismo Real JJ. Creo que ha pasado el año desde que existe ese subpodcast. Más de un año. De hecho, cuando se cumplió un año fue que decidimos ponerle punto final. Así es de que toda esta segunda etapa es el plus después del año. ¿Les ha gustado el poder interactuar con su audiencia? No, por eso lo seguimos haciendo. Es un afán masoquista. Sí, absolutamente. Es lo que me ha motivado a editar con más frecuencia el podcast y hacer más trabajo. O sea, para los que nos siguen desde hace mucho tiempo, antes de que tuviésemos nuestro impas con Alberto, nos pasaba a veces que grabábamos y pasaban 2, 3 semanas, 1 mes y no volvíamos a grabar, porque eso estaba entre que no nos podíamos poner de acuerdo en grabar un día, o que a veces grabábamos y teníamos algún problema con el audio, o a veces grabábamos y yo no sacaba el programa a tiempo, me demoraba bastante la edición. Pero el hecho de tener contacto con la gente que nos escucha, aunque sea una parte limitada de la audiencia, es súper gratificante porque uno sabe que no está hablando solo. Yo sé que es como para cuando uno lo escucha, cuando se lo dice la gente en la radio, suena como palabras de buena crianza. Pero es cierto, sobre todo para un programa pequeño como este. Entonces, si no tenemos la interacción con el público, cuesta verle el sentido a hacerlo. Aún así lo seguimos haciendo por bastante tiempo, pero sí fue una muy buena decisión incorporar esta sección, por lo menos a nivel de motivación personal. No sé si Beto está de acuerdo con eso. Sí, creo que el tema es que hablamos de cosas que nos gustan y podríamos hacerlo, pero llega el momento en el que no sabes realmente por qué lo estás haciendo. Y a lo mejor de repente se sentía hasta como obligación. Ah, tengo que leer un cómic para poder hablar de algo esta semana. Entonces, a mí, por ejemplo, el solo hecho de poner una sección de responder preguntas en el podcast regular, a mí me cambió un poquito cómo lo veía esto. Saber que había gente allá afuera que sí lo estaba escuchando, que sí ponía atención, que de repente reaccionaban a las recomendaciones que hacíamos, o ya fuera con opiniones de, es que yo lo leí pero no me gustó, no sabía que existía esto, pero qué bueno que lo recomendaron porque descubrí algo que no sabía que existía y me gustó. Entonces, el tener esas interacciones ya con nuestros escuchas, creo que era algo que le daba un sabor distinto al podcast y como dice Esteban, fue algo que ayudó a revivirlo, porque sí pasamos por ahí momentos de desencuentro justamente por, bueno, que no fue la única razón, o sea, de repente era entre que teníamos otras preocupaciones, otras cosas que hacer, y el no saber realmente quién estaba del otro lado escuchando esto, sí provocó un desgaste ahí. Pero después de que regresamos, el incorporar esa sección de preguntas, creo que ayudó a revitalizar un poquito nuestro interés por hacerlo. Y la idea, cuando partió lo de la pandemia, de ver que en realidad la gente que está del otro lado son personas, son seres humanos con intereses que van más allá de los cómics, creo que fue lo que hizo que fuera muy atractiva esta idea de Tierra Prima, donde de repente puedes hablar desde política, religión, películas, libros, cualquier cosa, creo que ayudó a enriquecer un poquito la experiencia y es algo que me gustó. Por eso cuando propusieron la idea de lo del servidor de Discord, yo sí fui el primero que dijo, sí, está bien, voy, me gusta la idea. Porque creo que, estoy seguro de que el podcast, después de 10 años, creo que es evidente que es algo que nunca nos va a dar para comer. No, nunca va a ser algo de lo que podamos vivir. Entonces, si no existiera una razón que le diera un sabor, una razón de ser, probablemente dejaríamos de hacerlo. Pero el hecho de saber que hay a quien le importa lo que estamos diciendo y que tiene interés en compartir con nosotros sus aficiones y otras cosas, a mí es algo que me motiva a seguirlo haciendo. Beto, todavía no nos da para comer, pero sí nos da para salir a comer de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Sí, pero okay. Vamos, me refiero a que creo que es un hecho que nunca vamos a poder decir, sí, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar solamente a hacer el podcast. Creo que es un hecho que eso jamás va a pasar. Sí, tal vez si estuviésemos en otro mercado podría ser, pero estamos en el mercado latinoamericano en español que, bueno, a veces es generoso, pero a veces no tanto. Sí, y es pequeño, dentro de todo, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Somos un pez pequeño en un estanque pequeño. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Héctor McCoy, ¿qué juguetes había en su infancia? ¿Con cuáles jugaban ustedes? En mi infancia hacíamos juguetes con ruedas. Claro, sí, usábamos las tapas de plástico para hacer las ruedas y teníamos unas cajas de cartón y unos alambres. Es que eso de qué había, o sea, perdón, pero desde que yo era niño ya había videojuegos. ¿Qué había? O sea, sí, había cosas distintas, había mucho juguete artesanal. Yo, por ejemplo, recuerdo que el niño me gustaba mucho. Yo tenía muchos juegos de construcción. Había uno que se llamaba Tente, que eran unas piezas similares a los Lego, pero con más botones. La pieza estándar, lo que sería un Lego de 4 puntos, por ejemplo, podría ser allá una pieza con 8 botones. Y había formas de construir con eso, naves espaciales, y módulos lunares, y autos de carreras, casas, molinos de viento, lo que quisieras. Entonces, a mí me gustaba mucho toda esa idea de los juegos de construcción, pero yo tenía, por ejemplo, también bloques de madera. Había piezas para construir castillos con puentes y cosas por el estilo. Entonces, a mí, yo tuve juguetes de todo tipo. Como ya mencioné, yo fui el primer nieto y primer sobrino en una familia grande. Entonces, de niño tuve muchísimas cosas. Tenía un helicóptero. No sé si se aplica como el control remoto, porque en realidad lo que tenía un alambre. Lo que pasa es que el helicóptero volaba en círculos, pero traía accesorios para que tú lo hicieras volar a distintas alturas y utilizando algunos ganchos y cables pudieras recoger cosas para depositarlas de una plataforma en otra. No era radio controlado, era manualmente controlado y con un área de vuelo reducida, pero igual era entretenido. Sí, o sea, tenía un cable que te llevaba hasta otro lado y todo lo que tenías eran piezas de unicel para simular icebergs. Entonces usabas el helicóptero que nada más podía volar en un círculo y en una órbita determinada, pero para mover cosas de una plataforma a otra con helicóptero. Tuve autos de control remoto, tuve juguetes tradicionales también, tuve bastantes. Tenía un montable que era un cochecito que le podías levantar el asiento y guardar cosas debajo de él. Y ya mencioné hace un rato los juguetes son prácticamente los mismos, pero las versiones actuales son mejoradas. Pero ni tanto para haber pasado 40 años donde, no sé, digamos que las figuras de acción no han evolucionado tanto como los celulares en los últimos 40 años. Es que la verdad es que la mitad de los juguetes que se producen hoy día se producen para adultos. Sí. Hay muchos casos que lo ves de que es hasta como pasa con los bebés, pasa de repente lo mismo con las mascotas, ¿no? Llega el papá y le compra un juguete y resulta que el niño está más entretenido jugando con la caja que con el juguete. Sí, además las cajas puedes hacer lo que tú quieras. Buena parte de la limitación de los juguetes es el precio, porque cuando tú estás dispuesto a pagar lo que sea y tienes los medios, consigues juguetes extraordinarios, pero no te dan muchas ganas de jugar, son más obras de arte a veces. Pero si le vas a regalar a algún niño, no vas a gastar, y a menos que tengas para botar, no vas a gastar una cantidad de descomunal de dinero por varios motivos, que los que sean padres lo saben. Así que eso, pero es casi lo mismo. Por ejemplo, las consolas, ya ahora está Está el Xbox Series X, está el PlayStation 5, y en mi época está el Atari y después el Super Nintendo. En esencia es lo mismo, obvio que los juegos tienen una capacidad gráfica muchas veces superior, pero en esencia es lo mismo. Sí, pero si a un niño de 3 o 4 años le regalas un muñeco de peluche, un camioncito de bomberos o una mezcladora de cemento, un camión de construcción, el niño es feliz con eso. Entonces creo que no, en ese aspecto creo que no ha cambiado mucho. Pero a mí yo más bien diría que me tocó una etapa de transición, el pasar de los juguetes estacionales a los juguetes electrónicos, porque aparte yo tenía tíos que eran 9 o 10 años mayores que yo, entonces me tocó incluso heredar juguetes. Me tocó heredar juguetes de que se ven de una generación antes, pero entonces yo tenía incluso estos los barquitos de lámina, camiones de madera con ruedas de baleros, por ejemplo, ahora hay coleccionistas que los buscan como cosas artesanales, y yo jugué con trompos de madera, con yoyos de madera, con baleros, que son cosas que hoy día ya se ven más como artesanías, y que insisto, ahora son los adultos los que las buscan, pero yo jugué de todo y con todo, y sí, a veces agarrabas cosas que no eran juguetes y lo convertías en juguetes. Yo podía agarrar una caja de clips. Había una marca que acá los clips de oficina eran de forma triangular, y podías usar los clips como si fueran navecitas espaciales. Los montabas en otras cosas y los utilizabas para juntar tus cosas. Los carritos para jugar carreteritas siempre fue algo también muy divertido. Yo tenía un tren eléctrico, tenía una autopista de Scalexis con dos coches de carreras. Entonces yo sí, en términos de juguetes y lo que pude hacer con ellos, fue pasar de todo eso hasta la Atari 2600. Entonces, pues, ¿con qué jugaba? Con todo. Insisto, cuando tienes 7, 8 tíos que todo el tiempo te están llevando regalos, y tienes de repente acceso a toda clase de juguetes, más todo lo que te heredaron, y montables, y demás, e incluso una bolsa de canicas. Yo tenía un costal, tenía una mochila llena de canicas, de tantas canicas que me compraban o me regalaban. Entonces yo sí, en términos de juguetes y pasatiempos en la infancia, creo que no hay absolutamente nada de lo que me pueda quejar. Ok, ¿para qué vamos a seguir agregando? Porque hay hartas cosas más. Y uno siempre puede jugar con cualquier tontera, Beto. Si en el colegio uno agarraba un cuaderno, un lápiz pasta, e inventaba un juego en un cuaderno. Algo que también me gustaba jugar mucho era como si fuera tiro al blanco, pero con canicas, con muñecos de plástico de distintas formas. Lo ponías a un extremo de un pasillo y desde el otro intentabas lanzar canicas rodando para tratar de derribar los muñecos. Sí, yo también jugaba las bolitas, que se llaman así acá. Los marbles o canicas. No sé cómo, qué otros nombres tienen. Siguiente pregunta, Beto. ¿Qué más hay por ahí? Después tenemos de Tio Koi. Actualmente soy muy parcial hacia las Small Town Mysteries o Thrillers. ¿Recomendaciones? Creo que te saltaste una pregunta, pero... ¿Me salté una? Sí, hay unas de Tio Koi entre medio. Pero bueno, sí, se me ocurre una. Estoy tratando de acordarme del nombre. Slither, de James Gunn. Esa es sobre pueblo pequeño, ciencia ficción y horror. Así que está en la intersección perfecta de tus intereses. Con Nathan Fillion, Elizabeth Banks y su otro actor fetiche. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Rourke? ¿Rooney? Michael Rooker. Michael Rooker. Sí, bastante buena. Es de ciencia ficción, horror, monstruos, pueblo pequeño. Slither. Se escribe S-L-I-T-H-E-R. Al menos acá en México el DVD de Región 4 lo encontrabas como Criaturas Rastreras. Traducción literal correcta. Uno de mis amigos decía que habían desperdiciado una oportunidad al no ponerle sanguijuelas del espacio. Y yo estoy de acuerdo. Si yo viera una caja, si yo viera dos carátulas de DVD y una se llamara Criaturas Rastreras y la otra Sanguijuelas del Espacio, te garantizo 100% que yo primero tomaría la caja de Sanguijuelas del Espacio. Sí. ¿Qué más podría ser? Small Town Mysteries, creo que hay uno que es el Small Town Mystery por excelencia, Twin Peaks. Sí. Seguimos tratando de entender cuál era el misterio. Hay varios episodios de los X-Files que caen en la categoría. Sí, también, muchos. Una película que yo vi hace poco, que creo que ahí cuenta, Vast of the Night, una película de ciencia ficción independiente del año pasado. que tal cual está hecho como si fuera un episodio de Dimensión Desconocida. Y hace varias alusiones, cuenta. Creo que... ¿cómo se llama? ¿Blue Velvet también califica? Sí, yo creo que sí. De cierto modo, dentro del molde de los Multan Mysteries, creo que hasta It califica, ¿no? Eso. Técnicamente hablando, Stranger Things también es un Small Town Mystery. Sí, sí, también. Hay varias. Hay muchas. Y seguro nos vamos a acordar de ellas cuando no estemos tratando de recordarlas. Northern Exposure, hasta cierto punto, pero es una serie antigua. Otra serie que califica dentro del sistema es Jericho, pero la serie del 2000, aunque en realidad no sé si vale la pena verla a estas alturas porque la resolución no es muy buena. Es una serie que la cancelaron, volvió y la verdad es que cuando volvió no volvió muy bien. En fin, eso es lo que se me ocurre ahora. Supongo que Buffy califica también. Sí. ¿Sabes cuál es muy buena? ¿Cuál? Fargo. Sí. De los hermanos Coen. Y la serie de televisión también es bastante buena. Absolutamente. A Simple Plan, de Sam Raimi. Sí. Con Bill Paxton. También es un Small Town Mystery bastante bueno. ¿Qué más puede ser? ¿Contaría Straw Dogs? ¿Cuál? Straw Dogs, perros de paja. Reservoir Dogs. Un remake. Straw Dogs. No, Straw Dogs. No la conozco. Con Dustin Hoffman, la versión clásica, y hay un remake mucho más reciente con James Marsden. No, creo que no la he visto. Un pueblo pequeño. Y una pandilla de pandilleros empieza a acosarlo a él y a su novio. No. Y termina por reaccionar con violencia y deshacerse de los pandilleros uno por uno. La original es de los 70. Y el remake debe ser de los 2010, me imagino. Principios de los 2010 o finales de la primera década del siglo. También es muy buena, sobre todo la original. Si pueden encontrar Straw Dogs con Dustin Hoffman, es una muy, muy buena película. Ok. Y también Beto, es un pueblo pequeño. Sigamos. ¿Sigamos con las películas o con otra cosa? Con otra pregunta. Ok. ¿Creen en posesiones demoníacas? No. No. Y eso fue rápido. La que sigue, del mismo tío Coy. ¿Les gustó Midsommar? No la he visto. A mí me gustó mucho. Yo soy fan de Ari Aster. Es Hereditary. Y es esta clase de horror que no es horror tradicional, pero es de las películas perturbadoras, sobre todo porque toma algo que es aparentemente inocente y le da un giro muy oscuro. Me gustó mucho. Beto, hay una, me acabo de acordar, hay una película que es sobre posesiones demoníacas en un pueblo pequeño con misterio que es bien loca, de los 70, y que hicieron hace unos 10 años una versión nueva con Nicolas Cage. No me puedo acordar cómo se llama. Es una película británica. ¿Cuál? ¿The Wicker Man? Sí. Sí, la original es muy buena. El remake. La original es muy buena, es verdad. Sí, ahí sí, porque si buscan así de Wicker Man, seguramente van a encontrar luego la de Nicolas Cage. No, busquen la de los 70, la de los 70 es muy buena. Igual que en el caso de Straw Dogs. Que en Straw Dogs creo que el remake no es malo, pero no está al nivel de la primera. Ok. Sigue tío Coy. Me encantó Florence Pugh como Yelena en Black Widow. ¿Qué otro trabajo de ella me recomendarían además de Midsommar? No he visto otras películas de ella. Es que ya tiene una filmografía muy, muy poca. Yo lo único que he visto de ella, aparte de Black Widow y Midsommar, es Little Woman, Mujercitas. La de Greta Gerwig, que a mí me gustó mucho. Ahí creo que es un gran trabajo. Es una versión de Mujercitas que la verdad es que me gustó bastante. Es con un enfoque completamente feminista, pero sin alterar la novela, que me parece que es algo que está muy, muy bien logrado. Y actúa también Saoirse Ronan, que es una actriz que me gusta mucho su trabajo. Entonces, yo sí te recomendaría que le eches un vistazo a la versión más reciente de Little Women, estrenada hace un par de años. Little Women. Depende qué tan marcado quiere ser el acento. Okay. Porque ahorita lo hiciste casi, casi como de irlandés. Little Women. Little Women. Pero. Ya, está bien. Sí. No voy a agregar nada de eso, Beto. Dale, ¿qué más? ¿Qué okay. más? La que sigue, Diego Brizón. Saludos a ambos. ¿Qué opinión tiene de Tom Brady, Bill Belichick y en general la dinastía de los Patriotas que hace poco dominaba la NFL? No tengo una opinión. Es el equipo, es el primer equipo al que vi ganar un título de la NFL y por lo tanto se transformó en mi equipo a seguir. Pero No tengo ninguna, no, ni busco información respecto de la NFL. Acá en Chile la NFL no existe. No tiene ninguna importancia. Lo único que aparece es una infografía para explicarle a la gente por qué tiene que ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl una vez al año. Pero el fútbol americano no tiene ninguna importancia en Chile, así que no estoy al tanto de nada de lo que pasa con los cambios de equipo, entrenadores, jugadores, etcétera, hasta que a veces, un par de veces al año, veo algo de la NFL. Ya, a mí me da mucha risa eso de que hay gente que solamente le preocupa el medio tiempo, cuando yo literalmente lo ocupo para ir al baño por botanas y reabastecer los bocadillos y bebidas, etcétera, etcétera. Acá lo único que sabe la gente del Super Bowl es que aparece algún artista famoso en el medio tiempo y es un espectáculo muy llamativo. Entonces, como saben que veo el Super Bowl, es por lo único que me preguntan. ¿Y viste el especial de medio tiempo? Yo, al igual que tú, generalmente no lo veo. Si no está alguien que me interese ver, no lo veo. No me interesa ver a muchos de los artistas que aparecen en el espectáculo de medio tiempo. No, tampoco los odio, pero no es algo que me llame tanto la atención. Sí, creo que yo desde los de Who y YouTube dejaron de interesarme todo lo que hicieran con todas las estrellas pop. Y en cuanto a qué pienso de la NFC y los Patriotas, a mí me parece que a veces las críticas son exageradas. Recuerdo que se hizo mucho escándalo con el tema de Flategate. Aquello de los balones, porque cuando ves la investigación, pues resulta que les faltaba una cantidad mínima de aire, porque las condiciones atmosféricas y de temperatura afectan cómo se infla el balón. Entonces resulta que técnicamente los balones no estaban en el rango ilegal de lo que se infla un balón. Y está el tema de que muchos entrenadores y exentrenadores han declarado a lo largo de los años que todo mundo intenta sacar provecho de algo. La parte que sí me parece que fue un actor a prueba fue lo de filmar la banda del equipo contrario para tratar de robarse las señales. Ese creo que sí ya fue ir un poco más allá. Pero recuerdo que, por ejemplo, Jimmy Johnson, que tuviera un gran éxito con los Vaqueros de Dallas en la década de los 90, decía que él, cuando terminaba el partido, cuando jugaban en Dallas, después de que todo acababa, él se iba al vestidor del equipo contrario a buscar en la basura, a ver si habían dejado alguna copia de libro de jugadas para estudiar lo que habían hecho y ver qué señales tenían o lo que fuera, que también es algo que los equipos generalmente tratan de no dejar esa clase de material en la basura, pero en general me parece que es... Yo encuentro que es algo tan archi repetido en el deporte, es malo. Yo creo que tiene más que ver con la ansiedad, no sé qué tanto provecho realmente le sacan a ese tipo de cosas. Son, creo que, bueno, no tan contadas, pero son más excepcionales las veces en las cuales eso es lo que te termina otorgando la victoria. Y están todos conscientes de eso. Por algo uno ve la NFL que cada vez que un técnico da una instrucción se tapa la boca para que no le lea los labios desde el otro lado de la gradería. O sea, están conscientes de que están siendo observados y que todos los técnicos están tratando de conseguir la ventaja que sea para ganar. Así que no es malo, pero por otro lado lo hace todo el mundo. Sí, ahí más bien la diferencia es que a ellos los agarraron. Y aquí también habría que decir que los agarraron cuando un ex empleado de los Patriotas, que agarró equipo en un equipo rival, fue derrotado y humillado por su antiguo jefe. Y decidió que era buen momento. Pues, ¿sabe lo que hacía? ¿Y sabe cómo lo sé? Porque yo era el que filmaba, yo era el que tenía la cámara. Entonces tú eras el que estaba haciendo trampa, güey. Por órdenes, pero lo hacías. Y el hecho de que salgas a decirlo ahora no quiere decir que estés haciendo un bien porque no lo dijiste en su momento. Si realmente fueras una persona con escrúpulos, lo hubieras dicho en ese momento y hubieras renunciado a tu trabajo. ¡Güey, no manches! ¿Qué pasa? ¡Güey, no manches! Entonces creo que hay mucho del escándalo que es en ese aspecto es exagerado, porque si nos vamos a lo que pasa en el terreno de juego, cuando ves la forma en que preparaban los juegos y demás, cuando inventó esta idea del fútbol situacional, que su equipo practicaba, pues vamos a pensar en algo que estamos en esta situación y va a pasar esto, y los ponía a entrenar en situaciones que eran absurdas, que si esto nunca va a pasar en un juego, y el día que pasaba en el juego era el único equipo que tenía una respuesta, cuando de repente lo voy a hacer cosas tan absurdas como que pierdes el partido por 3 puntos y te dejaron encerrado, estás en la yarda 2 y no puedes usar todo tu libro de jugadas porque va a ser muy difícil que salgas de aquí y se te va a acabar el tiempo y lo que hicieron fue provocar un safety intencional. O sea, en lugar de pensar cómo voy a salir de esta situación desesperada, es te voy a dar otros dos puntos y te voy a dar el balón, porque confío en que mi defensiva va a ser suficiente para detenerte y que me vuelvas a dar el balón en una posición más cómoda que donde estaba. Y sigo perdiendo por una anotación nada más. Entonces, toda esa clase de cosas, cuando ves el staff de coacheo, lo que hacían, ves entrevistas con algunos de los jugadores, la forma de trabajo, no te queda más que admirar lo que hacen. Aparte, yo crecí como fan de los 49ers. Yo recuerdo un partido de los Patriotas donde los Patriotas les cobraron una falta. Y la falta significaba... No recuerdo exactamente, pero digamos que estaban 2 y 15 el equipo contrario, entonces le cobran una falta, iban a quedar, tenían que repetir, iban a quedar 2 y 20. Entonces Bill Belichick renuncia a la falta, le dice, no, déjenlo que siga, no la queremos. ¿Por qué? Porque quedaron en 3 y 15 en vez de quedar en 2 y 19, por inventarte algo. Y eso significa que tenía que impedirles un envío más. Y le resulta, recupera el balón. Y después otro técnico hace una jugada similar y resulta que su equipo pierde el balón porque pensó hacerlo de Belichick, pero no lo pensó bien y lo hizo mal. Entonces, sí tiene esa viveza que es claramente un tipo muy inteligente. Muy obsesivo. También. La verdad, porque hay jugadores que prefieren no jugar ahí porque saben que el nivel de exigencia es demasiado. Y hay jugadores que, en cambio, necesitan ser disciplinados para jugar y funcionan mejor ahí. Entonces, de repente... Lo ves que decían que sabías que un jugador iba a tener un gran año cuando Bill Belichick iba y contrataba jugadores de los equipos de su división. Si tomaba jugadores de Miami o de Buffalo o de los Jets de Nueva York, sabías que se iban a convertir en estrellas en Nueva Inglaterra, porque eran jugadores a los que estudiaba porque jugaba contra ellos dos veces al año y buscaba una forma de aprovecharlos. Entonces de ahí salió Wes Welker, de ahí salieron varios defensivos y jugadores que en sus equipos nunca habían hecho nada. Chris Hogan, otro receptor que en otros equipos jamás vi yo, ni antes ni después, pero sabía cómo aprovecharlos. Y es eso, entrenaba a su equipo como una unidad, nunca ha sido un equipo de estrellas. En el caso de Tom Brady, es la clase de quarterback, no es el quarterback que te va a tirar pases espectaculares o que va a evadir capturas o va a correr y va a hacer jugadas espectaculares, pero es alguien sumamente consistente y con un juego de precisión. Yo crecí como fan de los 49ers de San Francisco, crecí viendo a Joe Montana, y yo los veo... Y Tom Brady es como una versión actualizada de Montana. No es un quarterback atlético, no es el quarterback con el brazo más fuerte, pero es un quarterback de precisión. Y si ejecutan bien el plan de juego, va a ser justo lo necesario para moler al otro equipo. Y quien te diga, no, es que quien dice que es el mejor de todos los tiempos, vean los receptores que ha tenido. En realidad, fuera de 2 o 3 años, nunca ha tenido un equipo estelar de receptores. O sea, más allá de que durante algunos años tuvo a Rob Gronkowski, que era una de la cerrada dominante, y el año que tuvo a Randy Moss, más allá de eso, jugaba con un cuadro de receptores muy, muy dentro de la norma de la liga, sin estrellas, no tenían más rápido ni al que correr las mejores rutas, pero era un juego de precisión. Entonces, en ese aspecto, creo que ese fue el secreto de su éxito y es la razón por la que creo que en cuanto vuelvan a poner en lugar algunas piezas, el equipo de Bill Belichick va a volver a ser competitivo sin necesidad de tener estrellas, porque es como siempre trabaja, porque es la forma en la que crea. Y Tom Brady pues fue una coincidencia de tener a un coreback capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien, sin ser espectacular, y eso fue lo que los hizo tan dominantes durante tanto tiempo. Sí, yo creo que lo de Brady se nota cuando lo empiezas a ver jugar, es la claridad de ideas de Brady. Cuando necesitan anotar en 2 minutos, aparte de Brady, ¿quién lo conseguía consistentemente igual? Este desgraciado de los Cowboys. No, de los Cowboys, de los Broncos. De los Colts antes. ¿Cómo? Manning. No, Manning. Peyton Manning. Manning fue a base de años de ser berrinches para que cambiaran las reglas y que nadie volteara a ver feo a los receptores. Sí, o sea, pero además tenía un receptor extraordinario. 80, tenía uno de los mejores receptores de la historia del NFL. Y Brady se nota que maneja mejor una mayor variedad de pases. Generalmente cuando ves las estadísticas de a dónde envió el balón, lo reparte bastante parejamente por la cancha, Beto. Le ha tirado pases de anotación a más de 100 jugadores. Sí. O sea, piensa en eso, más de 100 jugadores, porque no había jugadores constantes que fueran en el equipo. Los mejores años de Peyton Manning se dieron teniendo a una de las mejores parejas de receptores de la liga y a un sólido a la cerrada, que era Dallas Clark, y siempre tuvo un buen corredor en su equipo. Sí. A Tom Brady de un año al otro le cambiaban a todo el elenco y seguía siendo igual de consistente. Por eso te digo, a mí me recuerda en ese aspecto mucho a Joe Montana, que Joe Montana, sí, la gente dice, sí, tuvo muchos años a Jerry Rice. Jerry Rice llegó a la mitad de los años que estaba en Montana. Montana ya había sido campeón con un equipo de receptores que también en cualquier otro equipo tal vez hubiese sido de segundo nivel. Entonces, a mí en ese aspecto yo lo veo muy, muy similar. Y yo lo que le comentaba a un amigo es que puedes decir, ok, los odio porque siempre ganan y los detesto, pero llega el momento en el que tienes que admitir que son buenos en lo que hacen y no te queda más que admirar lo bien, sí, que hacen algunas cosas. Y ganan, y le ganan a todos. Esa es la gracia. No es que ganan porque les cobraron esto, les cobraron otro. Le han ganado a todos. Y con sudor, etcétera, con dolor. No es fácil. Bueno, a veces avasallan también, pero en general son bien peleados los partidos, Beto. Muchas veces viste llegar a los Patriotas no como los favoritos y salir victoriosos igual. Que es paradójico que un equipo que ganó tantas veces el Super Bowl no sea el favorito en tantas de las ocasiones en las que se enfrentó a equipos que venían aparentemente mejor, pero que después el que hace los ajustes, la defensiva que logra cerrar el avance del otro equipo, la delantera o el ataque que logra encontrar los espacios, es la de los Patriotas. Sí, lo que te digo, esa característica de ser casi obsesivo de Bill Belichick en la forma de hacer las cosas, es lo que tú me decías, que el Super Bowl tiene 2 semanas para estudiar al equipo rival. Entonces, ya llegando al Super Bowl, encontraba la forma de defender lo mejor posible. Y las veces que ha perdido, te das cuenta de que es a veces por imponderables. En el caso de las Águilas de Filadelfia, que no tenían un gran equipo, lo que hicieron fue hacer un ataque implacable, de estar machacando todo el tiempo, y fue lo que les dio éxito. En el caso de los Gigantes 2 veces, fue sacarse jugadas de la chistera en las 2 ocasiones, que a lo mejor sí, una jugada de milímetros, y que a lo mejor si se marcan de otra forma, por ejemplo, el famoso pase que agarra con el caso de Vitae, en un partido normal de la temporada, hubiera marcado captura cuando agarraron a Eli Manning atrás, porque lo agarra el defensivo, y para que no lo castiguen por azotarlo, lo suelta, y en el momento que lo suelta el oficial dice, no, es que nunca lo tuviste. Un oficial más rigorista hubiera dicho, eso es una captura, y ahí muere la bola, y ese partido hubiera sido distinto. Y en la otra ocasión, ahí por ahí un pase que se le cae a Wes Welker, que dices, si lo agarra, este partido da la vuelta. Entonces, los que perdieron, los perdieron por poco, realmente, pero pues eso, creo que hay más allá de que si te caen bien o te caen mal, hay que reconocer que son buenos en lo que hacen. Sí, aunque sean amigos de Trump. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues ahora que fueron a la Casa Blanca, Tom Brady estaba haciendo chistes al respecto. Se puso allá a contar chistes con Biden diciendo, es que todavía hay un 40% de gente que cree que no ganamos. Okay. El mismo Diego Brizón dice, pregunta relacionada, ¿cuál es su equipo favorito? Yo ya lo dije, los 49ers de San Francisco. Los Patriotas. Después de eso nos vamos con Eric Shiri Parker. ¿Alguna vez se agarraron a golpes con alguien? ¿Cómo les fue? No, me han tratado de incitar a agarrarme a golpe porque soy odioso y me querían golpear, pero no lo hice. Arranqué cobardemente, así que me fue bien en la ignominia, pero sin golpe. Mira, yo no soy muy alto, pero siempre estuve en escuelas de gobierno, entonces para nivel de escuelas de gobierno y un nivel económico más bien bajo, era siempre uno de los más grandes en mi clase, y descubrí un truco de póker que se traslada muy bien a la vida. Blufea. Si logras convencer a los demás de que eres más grande, más malo y más rudo, generalmente puedes evitar llegar a los golpes. Entonces, en ese aspecto, nunca tuve que llegar a los golpes. No pasaron alguna vez de empujones o cosas por el estilo, pero siempre creo que el blufear siempre me sacó de problemas. Cuando convences al otro de que estás dispuesto a agarrarte a golpes y clavas la mirada, aplicas la mirada de Clint Eastwood, así de, no me importa, los dos vamos a seguir golpeados, pero creo que a ti te va a doler más que a mí. Eres como una mezcla de Clint Eastwood y un pez globo, Beto. Algo así. el caso es que convenzas al otro de que él es el que te debe tener miedo a ti, y generalmente eso va a evitar que la cosa escale. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos otra vez de Diego Brizón. Bueno, para Esteban. ¿Qué opinión tienes en general sobre Chris Benoit? ¿Es correcta la decisión de WWE de censurar todo lo relacionado con él? Ok, hasta antes de lo que todos sabemos del homicidio de su familia y su suicidio, me parecía que era un luchador extraordinario. Realmente, porque es un tipo, vamos a decir que es chico, pero comparado con la media de la WWE, era pequeño. Era un tipo de alrededor de 1.80 m, tal vez un poco menos, incluso 1.75 m. Que tenía una intensidad en el ring que hacía que parecía que todas las peleas de Chris Benoit eran de verdad. Y hasta antes de lo que todos sabemos, todo el mundo hablaba maravillas de Chris Benoit, de lo responsable que era, su dedicación al trabajo, etc. O sea, ya se ha hablado mucho del deterioro significativo que tenía en su cerebro por las conmociones cerebrales, probablemente, tal vez por su famoso cabezazo volador, que es una... O sea, eso lo tomó de otro luchador trágico, que es el... Él era el Pegasus Kid en homenaje a... ¿cómo se llamaba? Un luchador británico que tenía un nombre similar, que también estuvo en Japón y también estuvo en la WWE, que era parte... Era pareja con el Bulldog británico. Tenía otro nombre así como de perro, pero no me puedo acordar ahora. Entonces... Ni idea. Era un luchador extraordinario. El tema que pasa con su familia creo que es una tragedia terrible. Es un homicidio realmente impactante. Un asesinato brutal. Que la WWE lo excluya, creo que es un tema complejo. Porque está bien, está mal. No te podría decir quién podría manejar algo como eso de buena forma. ¿Quién tiene la experiencia para hablar de un tema como ese y decir, mira, esta es la forma en la que lo tendrías que hacer? Es frustrante para un tipo que fue, en el breve periodo que alcanzó a estar con la... No, bueno, no tan breve, habrán sido unos 5 o 6 años. En el periodo que estuvo con la WWE, que escaló de ser un tipo más a ser una de las estrellas de la compañía, dejar de lado todas sus peleas y todas las grandes... No solo son las peleas de Chris Benoit, son las peleas de Chris Benoit con otras personas. Hay peleas muy buenas de Chris Benoit donde no puedes ver lo que pasó a Chris Jericho. Hay una cantidad enorme de peleas de Chris Jericho con Chris Benoit que no se ven. Nadie las conoce, de los que no las vieron en su época. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de Chris Benoit. Lo mismo pasa con Dean Malenko, con peleas de... ¿Cómo se llama? Eddie Guerrero. En fin, era un grupo ahí de luchadores cuando entraron en la WWE que eran, ¿cómo se llamaban? Algo así como Outlaws, pero no eran Outlaws. En fin, era un grupo de 4, entonces ellos pelearon, venían de la WCW y pelearon entre sí con varios otros luchadores de ese tipo por bastantes años con peleas muy buenas, peleas con Kurt Angle, en fin. Así que hay hartas cosas que uno podría ver si es que está en la disposición de obviar todos los problemas que vienen después. A mí no me resulta fácil ver peleas de Chris Benoit. No recuerdo haber visto muchas desde que pasó lo que pasó. Entonces no estoy en condiciones de decirle a la gente, sí, no, esto no. Preocúpate de su vida como luchador. Creo que es una cosa que es inseparable del nombre de él. Así que no sé si se debiera completamente hacer como que él no existe, pero por otro lado no tengo una mejor propuesta. Supongo que lo mejor que se podría hacer es decir, mencionarlo con asterisco, decir, bueno, está en la época de Chris Benoit antes de que tuviese su arranque de locura, porque hasta antes de ese momento, de lo que se sabe hasta ahora, no fue un tipo que tuviese una conducta violenta con su familia en forma constante, fue cuando los mató, hasta donde yo sé. Entonces, queda la idea, de acuerdo a lo que se ha investigado, que fue un deterioro mental progresivo que derivó en un episodio de locura. Y cuando el tipo salió de su episodio de locura, se mató porque no pudo vivir con lo que había hecho. Entonces, no sé, creo que Chris Benoit hizo algo horrible, pero por otro lado creo que tal vez merece un poco más de compasión que la que ha recibido. Sí, el tema que hemos tocado antes de la salud mental, ¿no? Que la gente muchas veces no entiende y sataniza muchas de estas condiciones sin darse cuenta de que son enfermedades. Sí, y en este caso es una enfermedad mental provocada por un deterioro físico, aparentemente. Incluyo el asterisco siempre, el aparentemente, porque no tengo certeza de esto. Son cosas con las que no hace tiempo que no las veo y no las recuerdo con tanta precisión, entonces no quiero hacer una afirmación tajante al respecto porque no estoy seguro. Pues eso. Y paso a la que sigue, Mr. Flix, que es aka Elik en Twitter. ¿Qué opinan de sitios como Cuevana? ¿Los utilizan? ¿Cómo pueden seguir existiendo si afecta a los ingresos de compañías como Disney? Seguro que mucha gente en Latinoamérica vio Black Widow en Cuevana. O en Cuevana 2, o en Cuevana 3, Beto. ¿Todavía operan todos? No sé, hace tiempo que no entro. Sí, ocasionalmente yo siempre fui de la idea... entrado a Cuevana, pero he utilizado más Pirate Bay. Por ejemplo, para ver Black Widow la descargué. Así que, ¿para quién me voy a estar haciendo el que no la hizo? Sí, creo que eso es algo que hemos comentado antes, ¿no? El tema de la piratería, creo que hay varias cosas que considerar ahí. ¿Que por qué existen? Pues porque la gente le da un uso. Hay que reconocer que el entretenimiento es un lujo. En realidad no es un producto de primera necesidad y hay gente que prefiere utilizar su dinero en necesidades mucho más inmediatas que en entretenimiento. Entonces, a la hora de buscar entretenimiento... O más que prefiere, no le queda otra. Sí, o sea, a lo mejor podrías ir al cine, pero si vas al cine a lo mejor te vas a retrasar en pagar la renta o vas a tener que maximizar tus comidas para que la despensa te dure uno o dos días más de lo que lo haría bajo otras condiciones. Entonces, sí hay un nivel de elección, pero no, lo hemos dicho aquí, no necesariamente mala la piratería, porque a fin de cuentas cubre una necesidad y es en la mayoría de los casos usada por gente que de todos modos no pensaba pagar por ver algo. Entonces, en realidad no sé qué tanto se puede decir que afecta a los ingresos de Disney, porque el hecho de que desapareciera el sitio pirata no implica que la gente que la va a ver en ese sitio hubiese pagado el boleto para ir a verla al cine o hubiese pagado el acceso Premier en Disney Plus. Creo que es una falacia creer que cada vez que alguien no puede piratear algo va a recurrir a una opción legal para adquirirlo. Es algo que realmente no funciona así, aunque hay casos. Hay quien simplemente, si se da la opción de no pagar por algo, prefiere no pagarlo y ya. Yo ahí soy de la idea de que, si te gusta algo, lo mejor que puedes hacer es apoyar a la gente que lo creó para asegurarte de que haya más entretenimiento de ese tipo. Pero también entiendo que existen limitantes de presupuesto porque yo mismo las atravieso y sé que no puedes darte el lujo de pagar por todo lo que consumes. Entonces es, pues, paga por todo lo que puedas y lo que no, si no te queda de otra, pues velo de la forma en que puedas. A fin de cuentas, pues no hay forma de que se pueda detener de por completo esto. Y este tema de que no afecta tanto los ingresos como mucha gente piensa, es tan evidente que llega el momento en el que dicen, okay, me va a salir más caro tratar de perseguirme o pagarle un equipo para que esté tumbando estos sitios o procesando demandas o viendo en dónde están los servidores para ver si hay forma de proceder contra ellos o no. Llega el momento en el que se dan cuenta de que es mucho más caro tratar de perseguirlos que la cantidad de dinero que puedes ingresar por la gente que deje usar esos servicios. Entonces, creo que ahí hay partes del tema de la piratería que hay que de repente ponerse un poquito en los zapatos de los demás y pensar en que la mayoría de la gente que utiliza estos servicios está en países en vías de desarrollo o el tercer mundo. Entonces, esa es justamente la razón por la que no hay una persecución tan grande hacia desaparecer todos estos sitios, porque son lugares en los que de todos modos los ingresos que ya perciben estos grandes estudios, y lo mismo aplica a la industria de la música, a las plataformas de streaming o incluso al área editorial, la razón por la que no hay una persecución más grande es porque hay un momento en el que les es más caro tratar de perseguirlo que los ingresos extras que van a obtener si deja de estar disponible por otras vías su material. Entonces, pues sí es un tema que es necesario analizar, pero sí entender que hay gente que lo usa porque no tiene otra opción. Que si quieres ver la película, pues la única forma que tienes de hacerlo es buscar una forma de no pagar por ella porque no te lo puedes permitir. Entonces creo que ahí a veces sí se nos olvida tener un poquito de empatía por los demás y ponerte en sus zapatos y no pensar en, no, pues es que el entretenimiento es solamente para el que pueda pagarlo. Creo que también es una postura que habría que discutir en su momento y que es un tema completamente distinto. Pero sí, yo sí he usado muchos de estos servicios, he utilizado muchos torrents. Incluso hay veces que se da el caso de material que no está disponible en tu país. Entonces, si no traen una película y no tengo la opción de ir a verla al cine o de comprarla en DVD o nada más me llega en la edición Criterion, no hay forma de que yo me lo pueda permitir. Entonces, a veces sí he tenido que buscar películas o series por otras vías y pues eso, insisto, yo lo que hago es tratar de pagar por todo el entretenimiento que puedo, y en cualquiera de sus medios, en películas, series de televisión, libros, cómics, etcétera. Pero el hecho de que no me pueda permitir pagar por todo, muchas veces no va a convertirse en un impedimento para que si algo me interesa, vaya y busque la forma de verlo, leerlo o lo que sea. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos de Tier McDoll. Saludos. ¿Les gusta el básquetbol? ¿A qué equipo le van? ¿A cuál le fueron en la final? Sí, en términos generales, sí. Hace mucho tiempo que no veo básquetbol. En general, hace mucho tiempo que no veo deportes. Me estuve tratando de reencantar con el fútbol hace un tiempo. Hace, no sé... Diría que en la época en la que estaba en la universidad veía bastante deporte. Los días de la semana en la tarde veía la NFL. O sea, no, la NBA. Un tiempo vi bastante la NFL. La NHL. Los fines de semana veía el fútbol chileno, el fútbol español. Pero bueno... Ya no lo hago tanto, es un poco, varían los intereses de uno, a veces se satura algo, en fin. Hace mucho tiempo que no veo ESPN y por lo tanto no veo básquetbol, y no lo he extrañado, así que no he intentado hacerlo. No vi la final de la NBA. Sí, yo, pues, no, en todos los deportes en general nunca he sido tanto de seguir ciegamente un equipo, no creo en el fanatismo a ciegas. Entonces, y muchas veces me acuerdo que me criticaban porque, como decía hace un rato, mi equipo fuerte son los 49ers. Pero eso no me ciega a no admirar a otros equipos. Y había quien se molestaba. Oye, si le vas a los Cuentas, ¿por qué tienes jerseys de los Patriotas? ¿O por qué tienes ese jersey de los Bills? Ah, porque si me gusta cómo juega un jugador, me puedo comprar su jersey. No implica que tenga que ser un equipo. Y me pasa lo mismo con todos los deportes. Si hay alguna generación o una época de un equipo que me guste en particular, pues es lo que voy a seguir y no voy a estar aferrado a que no, es que mi equipo favorito era este y no puedo seguir a otro. Porque no, nunca me ha gustado eso. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a ver básquetbol fue a finales de los años 80, quizás a mediados, más bien mediados. Y fue cuando empezaron a llegar transmisiones a México y fue también cuando yo lo empecé a practicar en la secundaria. Entonces, en aquel entonces, me gustaba mucho cómo jugaban los Celtics de Boston. Entonces, durante mucho tiempo fui a los Celtics de Boston hasta que apareció Michael Jordan y se me volví fan de los Toros de Chicago. Y en años más recientes, por ejemplo, me gustaba mucho... Cómo trabajan los Spurs del coach Popovich, o más recientemente todavía, los Warriors con esta ofensiva de triángulo en evolución de la que jugaba justamente los Toros de Chicago. Y en general, pues sí, prefiero seguir a algunos jugadores o disfrutar el deporte más que a un equipo en particular. En cuanto a la final de este año, cuando venían los playoffs, yo sabía que los Warriors no tenían el equipo para competir en esta ocasión, pero yo tenía la esperanza de que los Nets llegaran un poquito más allá. Finalmente, cuando perdieron con los Bucks, en ese momento yo decidí que los Bucks eran mi gallo para ganar, y así fue. Finalmente, Giannis Antetokounmpo se convirtió en el MVP, y me parece que merecidamente. El año pasado fueron el mejor equipo de la liga. No pudieron coronarlo con el campeonato, pero ahora sí. Entonces, sí, pues eso. A mí sí me gusta bastante el básquetbol. De hecho, a lo largo de los años, generalmente he apoyado a los equipos profesionales de la Ciudad de México, cada vez que ha habido alguno. Así es de que sí, a mí sí me gusta mucho el básquetbol y lo practiqué por varios años. Mis rodillas y nudillos pueden atestiguarlo. Beto, creo que lo conseguimos. Acabamos con ellas. Acabamos con todas ellas, Beto. Luego de poco más de una hora de podcast. No, bastante más de una hora de podcast, 1:40. Sí, bastante más. Pero lo conseguimos, Beto. Sí, que ya fui a revisar a ver si en respuesta al tuit de petición de preguntas había algo sin... Sí, hashtag no, nada. Todo mundo se portó bien y fue disciplinado y todo mundo puso el hashtag. Sí, qué bueno, Beto. Así que creo que nos vamos a comenzar a despedir con esta nueva edición del podcast de Alterno de Comic Verso. No sé si quieres agregar algo, Beto. Sí, es que aprendí dos cosas esta semana que me causaron mucha curiosidad. Ok. Una, descubrí el origen de cliché. ¿De qué? Cliché. Ah, ok. Y resulta que viene de la industria editorial. Y si lo piensas bien, tenía mucho sentido. Porque viene también de una raíz similar a lo del estereotipo. Ok. Resulta que el término es de un verbo francés que es clincher, que hace referencia a algo que hace clic. Y se empezó a usar cuando se tenían que montar justamente las placas para imprimir. Estos tipos, que dependiendo de cómo los montaras, tenían varios nombres, todos terminados en tipo, que es de donde viene también el estereotipo. Y resulta que cuando empezaban, por ejemplo, a publicarse diarios, los empleados que tenían que empezar a montar las palabras, pues tomabas las letras una por una para empezar a montar las líneas y ordenar las placas para imprimir. Cuando se dieron cuenta de que había palabras que aparecían con mucha frecuencia, empezaron a usar unas pincitas que se veían como una prensa para agarrar algunos caracteres ya juntos y tener las palabras programadas. Entonces empezaban a usar esas palabras y guardaban estas pinzas. Entonces cuando veían la palabra, en lugar de empezar a tomar las letras para acomodarlas y formarlas, iban y sacaban las palabras comunes y soltaban las pinzas. Entonces hacía clic cuando caían las piezas en el lugar que tenían que caer. Llegó el momento de que esto evolucionó y ya no nada más era la palabra que se repetía muy a menudo, sino cuando eran frases completas. Y empezaban a guardar las placas con las palabras que jugaban esa frase. Entonces se refieren a esto como las pinzas que hacían clic. Entonces era un cliché. Eso derivó en cliché y se empezó a usar cada vez que era un término repetitivo. Era, ¡ah, otro cliché! ¡Pásame aquella caja! Entonces empezó a usar así para el término de algo que se usaba con frecuencia o de forma repetitiva. Y de ahí viene el cliché, que es la misma raíz que estereotipo, que son las placas de impresión. Entonces es algo que lo descubrí esta semana, que creo que tenía mucho sentido que viniera de algo así, pero fue curioso descubrirlo. Eso, y también descubrí la paradoja de Rick Astley. ¿Cuál es la paradoja de Rick Astley? La paradoja de Rick Astley, el problema es que no funciona si la traduces. Ok. Para que la paradoja funcione, tienes que pedirle que te preste su copia de Up, la película de Pixar. Y él no te la va a dar, porque he's never gonna give you Up. La cosa es que si nunca te da Up, aquí es donde viene la paradoja. Si nunca te da Up, te va a decepcionar. Si no te da Up, te va a decepcionar. Y se convierte en una paradoja. Porque he's never gonna give you up. But he's gonna let you down. Pero sí te va a decepcionar, a pesar de que él prometió que nunca te iba a decepcionar. Entonces, esa es la paradoja de Rick Astley. Deja nunca... de funcionar cuando la traduces, pero ahí está. Ok. No sé cómo seguiría eso con la parte de andar por ahí y herirte, Beto. Pues te va a herir porque te va a recordar que no te va a dar up. Aunque no insiste en que no te va a decepcionar. Está bien, está bien. Y no sé si esto aplica como que acabamos de rickrollear a nuestra audiencia. No, creo que no lo rickrolleamos, solo hicimos esta intervención, solo hiciste esta intervención a pito de nada, pero está bien, Beto, tierra prima. No pueden esperar que me siga guardando datos inútiles en la cabeza. Y si aquí se habla de cualquier cosa, puedo aprovechar y sacarlos de vez en cuando sin pretexto. Sí, es necesario que liberes esos datos, Beto, si no tu almacenamiento puede vencerse. Aparte aquí se espera que no hablamos de todo y de nada. Es mejor que sepan que aquí pueden caer esa clase de cosas y no a que se lo suelte de improviso a mitad de una conversación. Está bien. Ok, ahora sí, Beto. Creo que hemos llegado al final de este nuevo episodio de Tierra Prima, el tercero de este segundo volumen, esta nueva encarnación, que es idéntica a la anterior, Beto. Este es un nuevo universo que no se diferencia mucho del anterior, salvo en la periodicidad. Y que es un poquito más largo, aprovechando que no es tan seguido. Sí. Sí, para mi decepción, Beto. Para mi decepción. ¿Para tu decepción que no sea tan seguido o que sea más largo? Que sea más largo. Ah, ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro servidor de Discord lo pueden encontrar en la dirección bit.ly/comicverso. No, perdón, Discord CV. Sí. Y nuestro Instagram es comicverso-podcast. ¿Algo más que se me olvide, Beto? Y no, nada, recordarles que esto aparece antes para nuestros patrocinadores. No hay una diferencia mayor al podcast regular, que allá es de un día, en este caso son varios días, quizás hasta en algunos casos más de una semana, y que les agradecemos muchísimo su apoyo, ya sea que nos tengan en Patreon o no, y si nos ayudan también distribuyendo los enlaces para que más gente sepa de lo que hacemos, en particular con el podcast regular, porque probablemente este otro, que no tiene dirección ni sentido, quizás no sea la mejor opción para recomendarle a otros, pero les agradecemos bastante que nos ayuden a hacer llegar nuestras sandeces y tonterías a otras personas. Habitantes del futuro,